4 de la tarde con 11 minutos, el municipio de Omereque, en Cochabamba, uno de los más afectados por el desborde de río, inundaciones. Sus autoridades locales incluso hablan de la necesidad ya de declarar como zona de desastre a esa región. Le agradecemos la comunicación al alcalde de Omereque, en Cochabamba, don Marcelino Solís. Don Marcelino, buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Herbol. Don Marcelino, ¿cuán grave es la situación que se presenta allá en Omereque producto de estas lluvias, las inundaciones? ¿Cuáles son los daños que han sufrido, don Marcelino? Lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos, Radio Escucha, a Radio Herbol. La verdad es muy lamentable del sucedido. Es una desgracia, yo diría, y es un fenómeno natural que nunca habíamos sufrido como esto. Es muy considerable los daños ocasionados por estas tormentas. No tenemos más bien pérdidas humanas, pero pérdidas materiales muy graves. La tierra agrícola que mantiene a los tres mercados abastos de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, totalmente afectados, casi el 95% de la producción agrícola que estaban cultivados se está echando a perder. Las tierras cultivables también han sido arrasadas, se han convertido en ríos llenos de piedras, llenos de arena, y la gente desesperado, impotentes, solamente se hacen pagar con sus lágrimas. Es muy desesperante el lugar, a pesar que ya hemos agotado las reuniones de planificación, cómo vamos a poder por lo menos apalear para no volver a perder algunos terrenos que nos quedan. Eso es lo que está sucediendo, Sergio Herbol. La verdad es muy lamentable, y esta mañana el Consejo Municipal, de acuerdo al informe técnico que han hecho los técnicos y los compañeros que han informado, se ha declarado municipio en desastre natural todo el municipio. La verdad es una cosa que no se puede explicarlo de lo sucedido. Estamos conversando con Marcelino Solís, del Movimiento al Socialismo Más, alcalde de Omereque. Señor alcalde, cuéntele usted al país, para que comprendan en el interior la magnitud de este hecho. Muchas horas continuas de lluvia, el desborde del río, ¿qué pasó? La verdad que yo he sufrido una trauma donde se va a quedar en mi memoria para toda mi vida. Bueno, comprendemos el momento difícil para el alcalde de Omereque, Marcelino Solís, por lo impactado que está, y se nota eso al ver seguramente las imágenes, las escenas, las pérdidas allá en su municipio. Vamos a darle unos minutitos como para que pueda respirar profundamente el alcalde de Omereque y podamos seguir conversando con él. Don Marcelino Solís, se lo nota, está emocionalmente muy, muy afectado por lo que seguramente está viendo allá, cómo está sufriendo su gente, porque él es el alcalde de esa región. Continúe, don Marcelino. Usted decía que ha quedado muy impactado por lo que ha visto, y nosotros queremos que usted nos cuente, para que sepamos en el interior qué ha ocurrido, cuántas horas ha llovido de manera continua, en qué momento se ha dado el desborde, la inundación. Don Marcelino, adelante, lo escuchamos. Bueno, para informarles a todos los que radio escucha del sucedido, yo he sufrido inundaciones en el trópico. No tenía tanto sufrimiento lo que he sufrido en Omereque. El volumen y el caudal que viene había sido bien desesperante. Empezó a llover a las 6 de la tarde, una lluvia continua. A partir de las 11 de la noche se ha echado como del balde. Era como para no creer, de los techos de calaminas chorreaba por lo menos 4 o 5 metros de largo. Llegaba tremendo, casi hasta las 2 de la mañana, desde las 11 de la noche. Y yo estaba durmiendo en la cama. A las 3 de la mañana sentí un ruido fuerte, donde sonaba igual como un terremoto. Entonces me desperté, salí y me fijé, no había agua, pero pensé en ese momento que la quebrada Arenal seguramente estaba llegando. Y me eché a la cama a las 4:15, por ahí empezaron a gritar la gente, empezó a aparecer ruidos, donde ya había estado arrastrando cosas por su camino, por la calle, camiones bogando, o sea, taxis bogando. No sabía qué hacer, me bajé, no podía cruzar ni siquiera la avenida principal Bolívar, que tenemos una avenida a la entrada, no podía cruzar porque había una olada fuerte y una corriente fuerte, y la gente empezaron a gritar, pidieron auxilio, había gente que estaba... Estamos conversando con el alcalde de Omereque, don Marcelino Solís. Muy impactado, muy afectado don Marcelino por lo que nos está narrando y lo que está contando, lo que ocurrió esta madrugada en Omereque. Él nos dice a las 6 de la tarde una parte de la lluvia, y luego nuevamente a partir de las 11 de la noche, casi hasta las 2 de la madrugada, una lluvia continua y muy, muy intensa. Don Marcelino, adelante, lo estamos escuchando. Había gente que estaba gritando, había gente que quería salvar sus cosas, pero no podían. Empezaron a romperse las puertas por la carga de agua, y las calles empezaron a inundarse. Yo también, lo único que agarraba a mis hijos. No se preocupe, don Marcelino, comprendemos esta situación. Bueno, para usted y para cualquier ser humano es muy duro narrar una situación en la que, quien sabe, su vida y la de sus seres queridos estaba en peligro, y también la vida de las personas a las cuales usted representa, porque usted es la principal autoridad de ese municipio, y seguramente el ver a sus compañeros, a los pobladores del lugar en esta situación tan desesperada, yo creo que es para que cualquier persona, cualquier autoridad se vea muy afectada. Don Marcelino, tenemos que agradecer que al momento no tengamos que lamentar ningún desaparecido, ni heridos, ni fallecidos. Al momento, la evacuación de las familias, don Marcelino, ¿en qué lugar se ha dado? ¿Dónde han salido todas estas personas que han perdido sus terrenos, sus casas? ¿Y cuántas familias son, más o menos? ¿Dónde están en este momento, don Marcelino? Bueno, hay cuántas familias que han perdido totalmente sus cosas, sus casas, se han quedado con ropa en su cuerpo, no tienen un plato ni un cuchillo, pero son pocos. Y esas personas han sido alojados y están con sus familias también en la unidad educativa de Omerec. Más bien, inmediatamente nos han mandado de UGR colchones y frazadas donde hemos hospedado ahí a esa gente. Y las personas, porque todos son familiares, y al día siguiente cada uno ha ido a sus familiares, ahí están donde están hospedando, pero la verdad, esos compañeros han quedado, los que se han quedado sin nada son también pocos, no son muchos, pero es bien lamentable lo que ellos han sufrido. Por ejemplo, uno de los compañeros donde trabajaba un técnico de radio, cuando vio el agua estaba avanzando, había agarrado solamente su televisor, había salido a otra casa para que regrese, no tenía nada, lo único que ha hecho es escapar a sus hijos y a su esposa, ha salido así sin nada, y es de los que han sufrido, son de familia muy pobre, muy humilde, que han migrado de otros departamentos del interior de nuestro país. La verdad, quiero agradecer también a la gobernación, ha puesto sus ojos en nuestro municipio, han venido a auxiliarnos, pero ya cuando las cosas ya estaban un poco calmadas, a partir de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya la gente podía caminar, ya no había mucho riesgo, debajo ya el agua, pero a las 4:30 hasta las 5 de la mañana era tremendo, tremendo. Me acuerdo, siempre había una señora, no sabe de dónde sacó fuerza para subir al techo, no sabe cómo subió, ni ella misma explica, no puede entenderse por qué subió, porque es una persona mayor de edad. Y así como esos, habían personas a las 8:00, 9:00 de la mañana en los árboles, en las mangas, había una familia, por ejemplo, que está estaba pidiendo auxilio y no podían entrar la gente, y la madre se estaba batiéndose él, y era marido y mujer. Más había otras personas que estaban así. Más bien no aumentó más, a pesar que continuaba ya la lluvia, casi a las 8 o 9 de la mañana seguía lloviendo, pero no tenemos que lamentarnos de la pérdida humana, no tenemos hasta ahorita deportados, pero sí, el municipio ha quedado, por ejemplo, sin bueyes, no sé con qué van a arar, todito los bueyes se lo han arrasado, casi el 100%. Los terrenos están totalmente con lodo, 30 centímetros, algunos llenos de tierra, igual como el río. Es bien lamentable. Seguramente los que han ido de los medios de comunicación conocen la realidad del sufrimiento que ha pasado ahí en el municipio. Don Marcelino, usted al principio comentaba algo que es preocupante para Omereque, para Cochabamba y para el resto del país. Usted decía que se han perdido cultivos muy importantes de productos agrícolas que abastecen los mercados de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz. Don Marcelino, ¿usted cree que en las próximas semanas se vaya a sentir mucho la falta de estos productos? ¿Afectará mucho o es un porcentaje no muy grande de productos que va a estos mercados, porque seguramente de otras regiones de Cochabamba también abastecen a estos mercados? ¿O son cultivos muy importantes con presencia de gran cantidad de hortalizas, de verdura, de fruta que llegan a los mercados del interior, don Marcelino? Ahorita nosotros estamos considerando más que todo la pérdida de los cultivos de tomate. ¿Cómo nos hemos dado cuenta que el municipio de Omereque es donde abastece a los mercados? El mes de julio o agosto ha pasado una helada tremendo al municipio de Omereque, donde hemos reportado casi más de 300 hectáreas de tomates se han casi poco o nada nos ha atendido las autoridades. O sea, no nos ha entendido que el municipio de Omereque mantenía los mercados. Y después del mes de agosto, septiembre, octubre, ¿a cuánto ha llegado el tomate? Casi ha llegado a 200 bolivianos. Y este tiene a los mercados. Esperamos que esto que no sea una causa para que podamos tener más que todo en el tomate la crecida de precios. Pero en cuestiones de otros productos todavía recién cosechados, por ejemplo, sandía, los meses de noviembre, diciembre, es donde es su fuerte, y ahorita estaba preparado para plantar tomate, sembrar maíces y otras hortalizas como pimentón, vainita y arveja. Entonces, estaba preparado los terrenos. Algunos, más que todo, han perdido las así recién plantadas. Eso es lo que nos han informado. Don Marcelino, los testimonios de los vecinos allá, de lo que han vivido la noche de ayer domingo y la madrugada de este lunes, es que por primera vez ven algo así. ¿Ha ocurrido algo así en Omereque o anteriormente se había dado un fenómeno parecido, don Marcelino? Algunos compañeros comentaron, hace 28 años sucedió, pero no era tan magnitud. No era tanto, pero sí sucedió hace 28 años, eso es lo que nos han informado. Pero hoy es mucho, y es por eso ellos se sorprenden y dicen que no sé cuál es el causante para que esto suceda. Don Marcelino, ¿cuántos habitantes tiene el municipio de Omereque y en qué lugar está ubicado exactamente para la gente en el interior que no conoce Omereque? Omereque se encuentra colindando con los municipios de Saitina, Pasorapa, Aiquile, Pojo y Totorra. Está al medio, colindamos casi con el departamento de Santa Cruz, con el municipio de Saitina. Está en la provincia Campero del departamento de Cochabamba, más de 200 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. ¿Cuántos habitantes tiene? Según el último censo tenemos 5.600 habitantes, pero según el censo del 2001 teníamos 7.149 habitantes. Don Marcelino, ¿tienen allá en Omereque un centro de salud, una posta o tal vez un pequeño hospital, la escuela? ¿Todo esto ha quedado paralizado en su funcionamiento? Qué pena, hemos perdido el contacto con don Marcelino Solís, el alcalde de Omereque. Vamos a ver si podemos retomar inmediatamente este contacto. uno de los municipios junto al de Saipina, uno de los más afectados por las intensas lluvias y consecuentemente las inundaciones. Ustedes lo han escuchado, a don Marcelino, gran parte de los cultivos se han perdido en el lugar. Él dice, sobre todo los cultivos de tomate, que es lo que más nos preocupa. Otra vez, en julio del año pasado, el alcalde decía, fue una helada. Perdimos los cultivos del tomate y esto trajo consecuencias en los mercados, la escasez del tomate, la subida de los precios, que lamentablemente se da como una consecuencia inevitable. Y ahora no es la helada, sino una tremenda inundación que se ha dado la madrugada de ayer, la noche del domingo y madrugada de este día lunes, que también ha afectado a esos cultivos. Esperemos que esto no repercuta en las próximas semanas o meses en lo que va a ser el precio de este producto. Don Marcelino nos decía, Omereque abastece a mercados importantes como Santa Cruz, el mercado de Cochabamba, incluso mencionó también al mercado de La Paz. Marcelino Solís, del Movimiento al Socialismo Más, el alcalde de Omereque, que nos estaba dando los datos sobre lo que había ocurrido. Don Marcelino, yo le preguntaba y le decía, el tema de salud y educación allá en Omereque, ¿cómo está? Vamos a ver si está en línea ya. Está en línea don Marcelino. Don Marcelino, le consultaba el tema de la salud, seguramente, la educación. Allá seguramente tienen la escuela, tienen alguna posta. ¿Todo esto ha quedado afectado? ¿Han quedado paralizadas en estos lugares las actividades, don Marcelino? No, más bien al lugar donde está los ambientes del hospital no ha llegado, pero sí por falta de agua un poco han parado, pero ya hemos dado solución. Mientras las unidades educativas como están en las vacaciones de fin de año, no tenemos paralizado, todo está normal. Para terminar, don Marcelino, usted me parece que está viniendo en una comisión. No sé si está yendo usted a la capital, a Cochabamba o a La Paz, para hacer una solicitud muy concreta a las autoridades. ¿Qué es lo que van a pedir, don Marcelino? Ahorita yo estoy llegando con la ordenanza municipal de declaración del municipio en desastre natural, que es uno de los requisitos para poder gestionar hacia las autoridades competentes. Entonces estoy llegando ya a Cochabamba, seguramente dentro de unos 20 minutos ya voy a estar presentando a la gobernación. Uno es solicitando también más maquinaria pesada, segundo, gaviones y agua. Y para agua ya hemos visto de dónde podemos sacar, si nos va a poder facilitar cisternas. Según lo que nos han informado de Defensa Civil, nos van a facilitar, pero sí requieren alguna información concreta para que nos pueda facilitar estos requerimientos. Don Marcelino, gracias por este contacto con Herbol, que sea hasta cualquier momento. Listo, muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Era el alcalde de Omereque, allá en Cochabamba, un municipio que está ya cerca, al límite con el departamento de Santa Cruz, que ha sufrido las consecuencias preocupantes, consecuencias muy graves de las lluvias y las inundaciones. 4 de la tarde con 29 minutos, una pausa y volvemos.